Buenos días, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Ya hemos estado tocando los diferentes significados de la palabra eclesía, ¿verdad? Que se refiere a una asamblea local específica, que es un nombre común para referirse a estas asambleas, que es usado también en ese sentido genérico. Así como Pablo se refería a las esposas o a los esposos, así también cuando habla para referirse a las iglesias, a las asambleas, lo usa en el sentido genérico, en el sentido escatológico, con esa asamblea festiva que se efectuará al final, cuando llegue nuestro Señor y nos lleve al cielo. Seremos una asamblea festiva. Y estaremos ahí de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Entre tanto, el Señor nos llama a ceñirnos al modelo neotestamentario, como dice la Escritura, que debemos seguir el patrón, el modelo bíblico, y haz todo conforme al modelo, haz todo conforme al patrón, conforme a las sanas palabras. Y así hemos estado viendo una por una las características de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Que Cristo es la única cabeza de la iglesia, que nuestra única regla de fe y práctica es la escritura, que debemos de tener en nuestra membresía, después de un examen específico de preguntas con los candidatos a ingresar a ella, una membresía regenerada y bautizada, que la iglesia debe estar bajo el orden de disciplina señalado en la propia escritura. Y de la misma manera, hemos hablado de que el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético. De ninguna manera somos o usamos la coerción o la fuerza para ingresar o para aumentar los números de nuestra asamblea, sino que debe ser conforme al modelo bíblico. Las personas que Dios regenera, las personas que Dios salva, que les concede el don de la salvación, son las que son ingresadas dentro de la membresía de la iglesia y así deben de permanecer, ¿no? En la obediencia evangélica, en la obediencia de la palabra. Y la semana anterior hablábamos de los oficiales de la iglesia, que son los pastores y los diáconos. Centrándonos específicamente en los requisitos, sabemos que hoy hay muchas asambleas que sin entenderlo a veces o sin quererlo comprender, se vuelven asambleas liberales, ¿verdad? Que se apartan del modelo neotestamentario y toman los conceptos del mundo introduciéndolos en una forma inconsciente dentro del modelo neotestamentario. Y con ello, pues arruinando la vitalidad y la veracidad del modelo bíblico. Es así que en muchas asambleas escuchamos que hay pastoras, así casi nos da un ataque ahí al corazón, porque pues es una cosa que la escritura no manda, ¿verdad? La mujer debe estar sujeta, debe aprender en silencio. Es algo que el Señor, algunas personas se han atrevido a decir, no, es que el Dios de los cristianos es machista porque él nada más quiere que sean los hombres los pastores, pero nosotros dicen ya nos liberamos. Y ya saben, ¿no? Usan ese texto de Gálatas 3:28, donde dice que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, ¿no? O sea, sabemos que la mujer era antiguamente, o en algunos casos en muchos países hasta la fecha, sobajada, humillada, dejada de lado, como sin valor. Sí, tristemente comentábamos los ejemplos, ¿no? En nuestro propio país, como en algunos lugares, como en nuestro querido país, todavía se intercambiaba, ¿no? Por una cantidad de dinero y algunos animales, y así se maneja todavía en usos y costumbres de algunos lugares en el sur del país. Entonces, pues es terrible. La escritura, al decir que en Cristo somos uno, le eleva en igualdad en cuanto a la dignidad que tiene un hombre o que tiene una mujer. Delante de Dios somos iguales, no importa nuestro sexo, ¿verdad? Entonces, la escritura nos habla en ese sentido que somos iguales delante de Dios. Claro, el hecho de ser iguales en dignidad no nos hace iguales en diseño, ¿verdad? Entonces, el diseño específico de mujeres y hombres está determinado por Dios. No tenemos la oportunidad de ni siquiera de pensar o de decidir ni venir siquiera a este mundo, a la existencia. Es algo que es concedido por Dios, igualmente el ser hombre o ser mujer. Entonces, en ese sentido, en cuanto a diseño, somos diferentes. Los hombres tienen unas cualidades, unas características y las mujeres tienen otras. Vivimos en un mundo donde han cerrado los ojos a esta realidad y pues ya los valores, las instrucciones que Dios dejó han sido desde un principio dejadas de lado, ¿verdad? Y los hombres, muchos hombres ahora quieren ser mujeres y mujeres quieren ser hombres, abandonando así su diseño. Y llegando a las perversidades por las cuales, por ejemplo, no Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Dios ha castigado y sancionado con enfermedades terribles las perversiones sexuales. Y así, ¿no? Esas perversiones y esas desviaciones han llegado tristemente al seno de lo que debería ser, como dijo Pablo, ¿no? En primera de Timoteo 3:15. La iglesia debería ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, las iglesias que desean, las personas que desean aprender la verdad de donde se supone que es la columna y el baluarte de la verdad, llegan y existe tal confusión que la iglesia está desviada, ¿no? La propia iglesia que debería ser la columna y el baluarte de la verdad está desviada y no puede enseñar a nadie porque no se apega al modelo neotestamentario. Entonces, así de importante es que nosotros nos apeguemos con la ayuda de Dios a lo que es revelado en las Escrituras. De otra manera, como ya hemos dicho, ¿no? El Señor aplica lo que nos enseña ahí en Apocalipsis, el principio de exclusión. En la medida que una iglesia se apegue al modelo neotestamentario, en esa medida el Señor permanecerá en ella, siendo verdadera luz, siendo un candelero encendido por el vigor espiritual, por la presencia espiritual de Dios en medio de esa iglesia. Y si la iglesia se retira, entonces, si la iglesia se retira del modelo bíblico, entonces el Señor se aparta, ¿no? Entonces, hasta ahí el punto. Entonces hemos hablado de los pastores y diáconos con sus respectivos requisitos señalados en la propia escritura y hemos hablado también de el puesto del diaconado, donde a veces pues sabemos que las traducciones no se apegan tanto, ¿no? O sea, y las personas se confunden pensando, ¿no? O considerando que la propia Biblia se volvería contradictoria, ¿no? Porque muchas iglesias, igual que han querido establecer pastoras, también establecen diaconisas, ¿no? Basado en una doctrina de un solo texto, que lo que indicaba era que Febe, ¿no? Ahí en Romanos 16, uno era servidora, no que vemos, no que era un puesto específico, sino que ella servía como todas las personas que somos unidos al cuerpo de Cristo, somos llamados a servir en una cosa o en otra, de acuerdo a los dones que Dios mismo nos concede para el sustento de la asamblea. Entonces, y claro, en Primera de Timoteo, donde habla de los requisitos de los pastores, también habla del requisito de los diáconos. Y cuando habla de las esposas, precisamente las esposas de las mujeres, dice, o sea, las esposas de los diáconos, no diaconisas, porque si entendemos el puesto tendría una persona que se enseñorearía y gobernaría en cierta medida como lo hacen los diáconos, y entonces entraríamos en una controversia, en un punto contradictorio, apuntando a mujeres en un servicio donde hay enseñoreamiento y autoridad, y si lo damos a una mujer, entonces entraríamos en un punto contrario al establecido por la propia Biblia, que la mujer esté sujeta y esté sumisa y en obediencia. Entonces tomas tu decisión en ese sentido y le das autoridad, te estás saliendo del modelo bíblico, ¿verdad? Entonces, así llegamos al punto de este día, que se refiere a que otra de las características de la iglesia neotestamentaria, de la cual hablaremos el día de hoy, se trata de las ordenanzas. Las ordenanzas fundamentales de una iglesia, es decir, hay muchos mandatos, ¿no? La palabra ordenanza es ordenaria, lo que Dios ordena, lo que Dios manda, la iglesia lo debe de hacer. Y los tres puntos específicos, ¿no? Las ordenanzas más específicas cotidianamente en las asambleas, pues obviamente es la ordenanza del bautismo, la ordenanza de la cena del Señor y la ordenanza de ir y predicar el Evangelio. Son las tres ordenanzas fundamentales o básicas, además de los mandatos que Dios ha dado a la iglesia en sentido como un cuerpo y en sentido individual o personal, de obedecer los mandamientos, de vivir en comunión como un cuerpo. Pero nos vamos a enfocar específicamente a este punto de la ordenanza del bautismo, mismo que ha sido controversial a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia oficial, lo que conocemos como la iglesia común o la iglesia católica, se ha desviado, ¿no? Porque ha tomado, confundiendo la ordenanza con un sacramento, dicen ellos, ¿no? Los grupos católicos utilizan la palabra sacramento para decir en este caso que la persona que cumpla con ciertos sacramentos, que es una palabra del latín que implica que la acción de la persona, al ser un sacramento en este caso, añade para que la persona pueda ser salva, ¿no? El cumplimiento de esos sacramentos implica que la persona es habilitada con gracia para la salvación. Entonces nosotros sabemos que por la escritura que ningún sacramento, ninguna de las ordenanzas nos imparte salvación, ¿no? Sino a través de la obediencia de las ordenanzas de la escritura, nosotros andamos en el camino de la obediencia y se convierten en una evidencia de que nosotros hemos sido pasados de muerte a vida. No que en sí mismo la ordenanza o el mandamiento intrínsecamente tenga algún valor añadido y que le conceda gracia a la persona para ser salvada por la mera realización de la ordenanza. Esto no puede ser posible. O sea, si yo me bautizo, pues me sumergen en el agua, como es lo que quiere decir la palabra, pero eso no me trae a mí ninguna habilidad de gracia para salvarme. Sí, yo soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no? No soy salvo por la práctica de ninguna ordenanza. Pudiera yo morir como murió cualquier creyente, ¿no? Como murió al lado de Cristo, murió un hombre que nunca fue bautizado y que sin embargo Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde quedaría ahí lo que dicen la iglesia común? ¿Dónde quedaría el sacramento, ¿no? ¿Cómo es que entró esa persona sin ser bautizada? Nosotros sabemos que el que ingresa al reino de los cielos es el nuevo nacimiento. Y eso es concedido, ¿no? De acuerdo a Juan 1, 12 y 13, el poder es concedido por Dios, dice, porque no es ni de obediencia humana, no es por linaje, no es por el poder humano, sino que el apóstol Juan, vamos a ver, creo que todavía no se oxigena bien el cerebro, no llegan los textos correctamente, pero aquí dice en Juan 1, 12 dice a todos los que le recibieron, esto no quiere decir que el hombre tenga o dé el primer paso. La idea aquí es los que le recibieron, dice Pablo, los identifica como aquellos que, dice el apóstol Juan, como aquellos que creen en su nombre. Y les dice, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y para aclarar, ¿no? Para que no se malinterprete que esto depende del hombre, de la decisión humana, del albedrío humano, lo que el apóstol nos dice en el versículo 13 es que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eso debería cualquier persona que interpreta este texto como decir, no, yo cuando tomo mis decisiones por mi libre albedrío que yo me hago hijo de Dios, pues estará totalmente equivocado porque el contexto inmediato dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de arbitrio de varón, ni de libre albedrío de varón, es lo que quiere decir esa palabra, ¿verdad? Los hombres no podemos ingresar, no tenemos llave para ingresar al reino de los cielos personalmente o individualmente. Es, dice el apóstol Juan, es de Dios. Los hijos de Dios, los que reciben la calidad de hijos de Dios, lo reciben, dice, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos regenerados por el poder de Dios, ¿no? Si no somos engendrados por Dios, Dios es el que genera a los hijos por medio de su poder, por medio de su poder espiritual a través de la palabra, regenera y hace nacer de nuevo a las personas para que ingresemos al reino de Dios y después mediante el bautizo ingresamos a la membresía de una iglesia. Entonces, todas esas personas que toman ese texto, pues lo malinterpretan porque van en contra de toda la corriente de la Escritura y del Nuevo Testamento, ¿no? Asignando supuestamente al poder humano, aquí hay que decirlo, ¿no? Se equivoca, ¿no? Le creen al diablo, porque el diablo es el que le dijo, no, no, tú no tienes que esperar a que Dios te diga o que Dios te ordene. Tú puedes hacer las cosas, eso es lo que dijo, ¿no? ¿Por qué vamos a seguir tus leyes o tus definiciones? Nosotros podemos hacerlas. Entonces, dice el diablo, le prometió al hombre, ¿no? Dijo, no, tú serás como Dios. Y eso es lo que el hombre se le ha creído, ¿no? Le ha creído al diablo. Y al desobedecer a Dios, se ha pretendido ocupar el trono, ¿no? ¿El trono para qué? Para autorregenerarse, el trono para determinar sus leyes, el trono para decidir vivir como quiera, apartándose totalmente de la enseñanza escritural. Lo más triste es que esta misma filosofía y este mismo pensamiento se ha introducido dentro de lo que llamaríamos las iglesias evangélicas a través del engaño, ¿no? Del engaño del libre albedrío, haciéndole pensar al hombre que él es en contra de lo que dicen los textos que acabamos de leer y toda la Biblia, ¿no? Que no es el hombre la salvación, sino que es de Dios. Jonás 2:10 nos dice, la salvación es de Jehová. Las iglesias evangélicas que se apegan al libre albedrío dicen, no, la salvación le pertenece al hombre, la salvación no es de Dios, como dijo Jonás, ¿sí? Sino dejando el modelo de a lo que diga la escritura, solo escritura. Las iglesias dicen, no, es el libre albedrío humano. Nosotros entramos por nuestra decisión y nosotros, porque Dios es un caballero, hemos escuchado mil veces esas cosas, esos engaños, ¿no? Dios es un caballero y él no va a invadir la ciudadela del libre albedrío humano porque él le concedió esa libertad. No, Dios no le concedió esa libertad al hombre, tan no se la concedió que cuando el hombre se tomó esa libertad, Dios lo sacó del jardín del Edén. Y le dijo, quedas fuera, ¿no? Entonces, no, Dios no le concedió esa libertad al hombre. El hombre es hecho una criatura subordinada a Dios para obedecer lo que Dios dice. Pero el hombre, abandonó ese modelo y tomó el modelo enseñado en el jardín del Edén por el diablo, ¿no? ¿Cuál? Tú serás como Dios, tú haz lo que quieras, tú define tu vida, nadie te puede decir otra cosa, tú eres libre y entrando en un reducto que le condujo a lo que ahora tenemos, ¿no? A lo que ahora es el caos que vivimos en nuestro mundo, porque el hombre desde que nace, infectado por el virus del pecado del Adán, transmitido, ha entrado en un reducto donde se ha apartado definitivamente de Dios y cuando acude a la asamblea, a la iglesia evangélica para que le digan la verdad, y resulta que ahí le siguen acariciando la espalda, diciéndole, no, tú eres igual, tú eres libre, como dijo el diablo, porque Dios nunca lo dijo, ¿no? Dios le dijo al hombre: tú eres una criatura que te tienes que sujetar a mis mandamientos. Y el diablo, sobándole el lomo, perdón por las expresiones, pero le dice: no, tú eres libre, tú decides, tú haces lo que a ti se te antoja. Y claro, Dios está obligado a respetarte porque tú eres el grande aquí, ¿no? Tú eres lo máximo. No, es un engaño. O sea, cuando ya Dios te abre el entendimiento, comprendes ese engaño, ¿no? Bueno, entonces nos desviamos un poquito del asunto, pero regresamos a aquí. Así Dios ha ordenado, Dios ha dado ordenanzas a su iglesia y estamos en este punto, ¿no? Una de las ordenanzas que Dios ha dado a su iglesia es añadir a través de la práctica de estas ordenanzas, añadimos mediante el bautismo a las personas que Dios regenera, que Dios le da la vida espiritual. O sea, hay que enfatizarlo y sobreenfatizarlo. Los hombres no tenemos en nosotros mismos la capacidad de darnos vida espiritual. Es un mito, es una mentira. Sí, esa es una palabra media chistosa para decir mentira, ¿no? Un mito. Pues sí, es una cosa falsa creída por los hombres y elevada a la categoría de verdad cuando Dios no la ha puesto en esa posición. Los hombres no tenemos la capacidad de darnos vida espiritual. Si la tuviéramos, entonces no necesitaríamos a Dios. Que las personas no se dan cuenta de eso, ¿no? Dicen: no, no, nosotros nos podemos, tú te salvas a la hora que tú quieres, a la hora que tú decides. O sea, no has leído la escritura, no has visto que no se puede entrar a la calidad de hijo de Dios a menos que Dios te dé el nuevo nacimiento, a menos que Dios te pase de muerte espiritual a vida espiritual. Eso es lo que enseña la Biblia. Los hombres quedamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Estamos muertos en delitos y pecados cuando nos encuentra la verdad, y a través de la verdad el Espíritu Santo obra y regenera, limpia, renueva a las personas, como sabemos, ¿no? Cambia el corazón de piedra en uno de carne, ilumina la mente con la verdad y libera la voluntad para la obediencia de los hijos de Dios. Eso es lo que hace la salvación, eso es lo que Dios hace, el poder de Dios a través de su palabra, la misma palabra que dijo sea y ocurrió, la misma palabra que dijo sea hecho esto y fue hecho. Esa es la palabra que tenemos registrada en las Escrituras, la poderosa palabra, que en las manos del Espíritu Santo es capaz de regenerar y dar vida nueva. Esa es la salvación que anuncia el Nuevo Testamento. Sí, no, no, no es a través de lo que el hombre decide o el hombre hace, sino es por el poder de Dios, ¿no? Entonces, así las personas que Dios regenera, que Dios salva, que Dios les da la vida, que Dios les da la calidad, tanto interior como exterior, la interior a través de la regeneración, la exterior a través de la obediencia evangélica, no para salvación, sino porque somos salvos. Así, de esa manera, Dios salva a sus hijos y la iglesia está mandada, ¿no?, a examinar a esos candidatos y a recibirlos en la membresía de una iglesia. ¿Qué es la membresía de una iglesia? Es el cuerpo apartado, es el cuerpo señalado por Dios, escogido por Dios para reunirse y adorarlo. Y es ahí donde viene, Dios ha prometido estar en medio de su iglesia. Y es exactamente lo que la Escritura nos dice. Entonces, por esa razón, las personas que son salvadas por la gracia de Dios, a través del poder de su palabra, a través de darles vida espiritual, de parte de Dios, no de los hombres, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, aunque les duela mucho a los que están acostumbrados a oír el engaño del libre albedrío. La Escritura nos dice que el hombre es un esclavo, ¿no? Que es una persona, es libre, pero está contaminada su mente, entenebrecida. Supuestamente es libre, pero su corazón está inclinado a violentar los mandamientos de Dios. Es supuestamente libre, pero su voluntad está esclavizada a obedecer los deseos de su corazón pervertido. Entonces, ¿de qué manera está inclinado, de qué manera es libre el hombre? Está inclinado hacia el mal, señalado y echado a perder, ¿no?, por el pecado, y nace así ya inclinado hacia el pecado. Por eso Naturalmente somos envidiosos, naturalmente somos codiciosos, naturalmente estamos torcidos en nuestra cabeza, ¿no? Como dijo Isaías, ¿no? Desde la punta de la cabeza hasta los pies, todo es hinchazón y podrida llaga, ¿no? Entonces, esa es la condición del ser humano. Cuando viene la verdad de Dios, el poder de Dios para regenerarnos inicialmente en nuestra alma, ¿no? Mente, emociones y voluntad, y somos regenerados y somos pasados de muerte espiritual a vida espiritual. Entonces ahí nos viene la vida. Cuando eso llega a nosotros a través del poder de Dios, de su Espíritu Santo, salvándonos, entonces la iglesia reconoce, no solamente la persona, pero la iglesia está capacitada por el entendimiento que Dios da a su pueblo para reconocer a estas personas y ingresarlas a la membresía de la iglesia. ¿A través de cuál ordenanza? A través de la ordenanza del bautizo, que ese es el tema que tenemos aquí, ¿no? Entonces, tenemos que reconocerlo, ¿no? Esta ordenanza del bautismo fue dada por Cristo a su iglesia, ¿no? Así lo encontramos en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Entonces, todo aquel que Dios regenera, todo aquel que Dios pasa de muerte a vida, tiene que obedecer el mandamiento de ser bautizado. La gran comisión señalada en Mateo 28, ¿no? Del 18 al 20, no lo dice de esa manera. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, ¿no? Así nos dice Mateo 20, 28, 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Un seguidor es un discípulo, ¿no? Un seguidor, uno que obedece los mandamientos, que obedece la palabra de Dios, que es su regla de fe y práctica. Dice, haced discípulos en todas las naciones, o sea, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, la promesa de perpetuidad hasta el fin del mundo. Entonces, de esto se trata la ordenanza que Dios ha dado a su iglesia, del bautismo, de todos, de reconocer. La iglesia tiene que reconocer que las personas que son pasadas de parte de Dios, de muerte a vida, que son regeneradas, esas personas son las que están capacitadas por Dios precisamente para ser recibidas como miembros de la iglesia, ¿no? A través del bautismo. Esto nos lleva a las consideraciones que el autor del libro que estamos estudiando, este libro de la iglesia neotestamentaria, sus características, ¿verdad? Sus ordenanzas, nos dice ahí su perpetuidad, su naturaleza y sus características doctrinales y prácticas, ¿no? Esto nos deja ver que, bueno, la naturaleza de la iglesia no es en conformidad con el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo Testamento. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no es igual a Israel, ni está bajo las mismas ordenanzas y mandamientos que estaba Israel. La iglesia es una asamblea de creyentes distinta, ¿no? Israel estaba revuelto, Israel era una sociedad sacralista. Siempre decimos, ¿no? Usando unas palabras un poco raras, ¿no? O sea, que en Israel estaban revueltos los creyentes y los incrédulos. Sí, había de unos eran de chile de dulce y de manteca, a veces nos referimos a los tamales, ¿no? Entonces, así los mexicanos, pero estaban revueltos, ¿no? Por eso encontramos que hacían tantas cosas increíbles, porque estaban revueltos creyentes e incrédulos. No había una membresía regenerada. Centraba al pueblo de Israel por nacimiento, por el nacimiento físico. Tú entrabas, es una sociedad sacralista. Si tú estás en un país islámico, por ejemplo, una sociedad sacralista, tú naces ahí, Ahí no te preguntan si quieres pertenecer al Islam, perteneces por nacimiento porque ya naces en un país islámico. Y así es el mismo modelo del Antiguo Testamento que quieren tomar por ejemplo, el grupo de los católicos romanos, ¿no? O sea, nace un niño y dice, ya bautícenlo y en el bautismo, que por cierto no lo realizan correctamente, este es un rociamiento, ¿verdad? No es una inmersión, como quiere decir la palabra bautizo, y así lo ingresa, ¿no? El niño todavía no tiene ni uso de razón, ni entendimiento, ni nada, no ha sido regenerado por Dios, y ellos le ponen la señal de que ya es un hijo de Dios, que es lo que Cristo ordenó, bautizar a los que él regenerara, a los que él salvara. Y la iglesia común, la iglesia católica, está bautizando a puras personas, a puros niñitos que no son salvos, que no tienen una experiencia. Inventan el rollo de llevan ahí a su padrino porque dicen, no, como el niño todavía no puede confesar su fe, lo confiesa el padrino, entonces pues estamos, que me enseñen en la Biblia dónde están los padrinos ahí, ¿verdad? Que me enseñen en el Nuevo Testamento dónde aparece esa instrucción, no hay ninguna parte, son inventos de la iglesia común que no debemos seguir, ¿no? Por eso dice a la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20. Si no es conforme a las escrituras, es porque no les ha amanecido. Y esta es la realidad de los países católicos como el nuestro, ¿no? No nos ha amanecido. Tú vas a la iglesia católica para indagar la verdad y te llenan de qué? Te llenan de mentiras, te llenan de engaños, usando un sistema de adoración que basado en un sacerdocio que es una mala copia de lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. No hay necesidad de un sacerdocio, ¿sí? La salvación es por medio de Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, a través de las iglesias que predican la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hace muchos, muchos años, muchos cientos de años, que la iglesia común, la iglesia católica, dejó de ser una iglesia de Dios. Dios se fue de ese lugar hace mucho tiempo, ellos ni cuenta se han dado, siguen con sus ordenanzas, creyendo engaños de hombres y mandamientos de hombres, y abandonaron el modelo neotestamentario. Es lo que pasa en los países católicos o de otras religiones. Llega la verdad de la Biblia, comienzas a escucharla, comienzas a enseñarla y la persona se queda perpleja. ¿Por qué no me habían dicho esto? ¿Por qué no me habían enseñado esto? Porque no están basados en el Nuevo Testamento, están basados en sus tradiciones, están basadas en ordenanzas de hombres, no en los mandamientos de Dios. Entonces, así usted puede distinguir, ¿no? Que Israel y la iglesia del Nuevo Testamento son dos cosas diferentes. El Antiguo Testamento nos habla de los tratos de Dios con Israel, es el mismo Dios que estableció la adoración del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que adoramos, el Dios que adoraba a Israel, pero es bajo otras bases, bajo las bases del Nuevo Testamento, no bajo las bases del Antiguo Testamento. Nosotros no somos una sociedad sacralista. La Biblia nos manda, ¿no? Este es el mensaje para el día de hoy, el bautismo de creyentes, el que creyere y fuere bautizado, ¿no? Marcos 16, 16. Y el que creyere y fuere bautizado, la ordenanza es ir y predicar el Evangelio. El que creyere será bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Un solo Dios que subsiste en tres personas, y las tres personas con la misma personalidad, ¿no? Con la misma capacidad, con la misma naturaleza divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso utiliza un singular contrapuesto con un plural, ¿no? Bautizarlos en el nombre, porque es el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Un solo Dios que subsiste en tres personas, un solo versículo que contiene muchas verdades. Entonces, la Biblia nos enseña que la iglesia es una entidad nueva. Es una institución nueva establecida por Cristo y no es la prolongación de Israel, es el mismo Dios, pero es una administración diferente y Cristo vino así a establecer su iglesia, ¿no? Entonces, Así entendemos. En el Antiguo Testamento, la sociedad sacralista de Israel era una sociedad mixta, una sociedad mezclada. La iglesia es una sociedad pura. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cuerpo regenerado. Al menos voluntariamente o conscientemente, las iglesias no pueden añadir a su membresía a personas que no han experimentado la salvación en conformidad al modelo bíblico, ¿no? Eso es lo que examinamos, porque de otra manera estaríamos nosotros mismos añadiendo la levadura en contra de del cuerpo de la iglesia, ¿no? Para leudarla. Si metemos voluntariamente a un Judas, pues estaríamos totalmente equivocados, ¿no? Por eso la iglesia está obligado a través del ministro, a través de los diáconos, a través de la membresía de la iglesia o de las personas que la iglesia designe para examinar los candidatos y que se introduzcan a la iglesia personas que den evidencias genuinas de haber pasado, de haber sido salvados, de haber pasado de muerte a vida. Para eso tenemos el resto del modelo de la escritura. La primera carta de Juan se dan las características de las personas que en sentido moral, ético y espiritual han pasado de muerte a vida, tienen características, tienen evidencias, ¿no? Entonces, en tercer lugar, el Nuevo Testamento nos enseña que la membresía de una iglesia es voluntaria, o sea, no es a fuerzas, uno no puede introducir a la membresía de una iglesia a una persona por la fuerza. De hecho, eso es lo que hace la iglesia común hasta todos los grupos que practican el bautismo infantil lo hacen así, ¿no? El niño no puede ni opinar, ni decir nada, ni sabe hablar, pero lo introducen sin tomar en cuenta, ¿no? Violentando de antemano, ¿no? Su voluntad de ese, perdón por la expresión, de ese pobre niño, ¿no? Introduciéndolo a un sistema de engaño, ¿no? Asegurándolo y amarrándolo al engaño desde su nacimiento y no permitiendo que él ejerza su entendimiento, que él ejerza su comprensión. El encargo de todos los padres hacia sus hijos es enseñarles la verdad. No podemos violentar sus conciencias, no tenemos que enseñarles conforme al modelo entregado. Nosotros no podemos convertirlos. Nosotros podemos enseñarles la verdad, el que salva es Dios. Nosotros no, nosotros podemos ser instrumentos de Él si nos apegamos al modelo neotestamentario. Entonces, este es el punto, ¿no? La membresía de una iglesia es una membresía voluntaria, lo cual excluye necesariamente a los infantes. La membresía de una iglesia es un asunto individual y personal, ¿verdad? Entonces, cuando la escritura nos dice, hablando, ¿no? El texto de Primera de Corintios 7, 14, hablando que los hijos de los creyentes son santos, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? El privilegio que es concedido de parte de Dios. Está hablando el apóstol Pablo en Primera de Corintios 7, 14. Dice que el marido es incrédulo, es santificado en la mujer. Es decir, la mujer en el matrimonio es creyente y el marido es incrédulo, el marido es santificado por la presencia de su esposa ahí, que con su obediencia, con su vida piadosa, con su vida obediente al mandamiento, al Nuevo Testamento, su obediencia a Dios, va a ser una sal y una luz para su esposo, para todos los que estén en su casa. E inclusive para sus hijos, porque si la mujer es creyente, el marido inconverso, la mujer procurará siempre educar a sus hijos en la obediencia de la Escritura, del Nuevo Testamento, y de esa manera los santificará, los pondrá aparte. No es lo mismo nacer en un hogar idólatra que en un hogar de un creyente, no es lo mismo. Los niños que nacen en un hogar creyente no son salvos por nacer en un hogar de padres creyentes en la palabra de Dios. Tienen la influencia, tienen la luz iluminándoles desde pequeños, recibiendo la instrucción y la disciplina bíblica de parte de sus padres. Por eso, así una mujer que es creyente santifica a su marido en ese sentido. ¿Por qué? Porque ora por él, porque le enseña, porque le sirve, porque le da un buen testimonio. De la misma manera, si el papá es creyente y la mamá es incrédula, los hijos, la esposa son santificados por el padre que es creyente, por su ejemplo, por su vida piadosa, porque él ora por ellos, porque les es una ilustración de lo que Dios hace con una persona. Y claro, será luz para ellos, les santificará en ese sentido. Y así dice y la mujer incrédula en el marido también, lo que estamos señalando, dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La palabra santos quiere decir apartados, es la palabra griega agios, son apartados. Y en el sentido, un niño que nace, un bebé que nace en un hogar de creyentes es santificado por los padres, porque es influido por él. No es lo mismo que, es decir, si te toca nacer en una tribu de apaches, pues, de donde no hay creyentes ahí, pues entonces lo que vas a convertirte es en un apache, ¿verdad? Y se espera, ¿no?, que los hijos de los creyentes, por la influencia santa y obediente de sus padres, lleguen a convertirse también con el favor de Dios en personas salvadas, en personas piadosas. Lo que sí es que los hijos serán dejados en una condición de inexcusables porque tuvieron el testimonio cerquita desde un principio, porque veían a sus papás leer la escritura, porque sus papás les enseñaron a orar, porque sus papás los llevaban a la adoración de la iglesia neotestamentaria. Y de esa manera les irradiaban luz, les irradiaban entendimiento, les irradiaban verdad. Sí, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, ¿no?, y que sean salvados de ese virus que traemos heredado, ¿no?, desde el pecado de Adán, porque por el pecado pasó así la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, nuestros hijos están incluidos en ese pecado. Y si Dios no los salva por medio de la regeneración, se perderán. Entonces ellos tienen la luz porque sus padres les enseñan, ¿no? En ese sentido, son santificados, son santos, no son iguales que los niños que nacen en un sistema de engaño donde toda su casa están engañados, entonces ahí él va a ser un engañado más. No tiene la luz de la verdad, ¿sí? No es santificado en ningún sentido por sus padres, ¿no? Entonces, claro, muchas iglesias tratan de trasladar, especialmente algunas iglesias reformadas que tratan de emular y decir que la ordenanza del Antiguo Testamento era la circuncisión y ahora para ingresar a los niños dicen al pacto, ¿no? Basados en ningún versículo. La Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. Los niños no son creyentes, los niños no creen. A menos que Dios los salve, ¿no? A menos que Dios les regenere. Entonces, si tú bautizas a un niño, no, según ellos los están ingresando al pacto, ¿no? Y claro, hay que ver la práctica, ¿no? La mayor parte de algunos de esos niños, ¿no?, que son bautizados en su infancia, posteriormente en su vida, algunos de ellos sí son salvados verdaderamente. Y otros quedan en la condición como nacieron, no fueron regenerados y no les ayuda en ningún sentido, les engaña, ¿no? Porque la Biblia dice que ingresamos a los creyentes, los niños bautizados. Si tú le preguntas a un niño de 5 años, de 10 años, ¿te quieres ir al cielo, te quieres ir al infierno? ¿Qué te va a decir? Pues nadie quiere ir al infierno, es un lugar donde entendemos poco o mucho de él, pero si tú le preguntas a alguien, nadie va a querer ir allí. Ah, entonces quieres ir al cielo, sí, gloria a Dios, ya fue salvo y lo bautiza. No, eso no es la salvación, eso es una locura. Sí, no, no es la salvación. Las marcas de haber pasado de muerte a vida están señaladas allí en la primera carta de Juan para tener un modelo. Entonces, si nosotros bautizamos a los niños sin tener una experiencia de salvación, nos vamos a convertir en una sociedad sacralista como lo era Israel, ¿no? Que bautizaba, que circuncidaba a los niños, pero sin una experiencia de salvación. Tenían la señal del pacto, eso fue lo que Dios les mandó al pueblo de Israel. Pero el mandato de Dios a la iglesia es diferente. El que creyere y fuere bautizado, ¿no? Este es el mandato para la iglesia del Nuevo Testamento. No es igual a la sociedad sacralista de Israel, es diferente, porque la naturaleza de la iglesia es diferente a la naturaleza de la adoración del Antiguo Testamento. Sí, ahí estaban revueltos los israelitas, había unos que eran salvos y otros que no. Acá en la iglesia no podemos hacer una revoltura. Dios nos manda a bautizar solamente a los creyentes, ¿no? Entonces, esa interpretación de que el bautismo del Nuevo Testamento ha sustituido a la circuncisión del Antiguo Testamento es una idea equivocada, es una interpretación equivocada, no se puede sostener con las escrituras. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 2 y versículo 28, ¿no? Aquí como esperarían algunos, ¿no? Que creen en esa idea, ¿no? De que las personas en lugar de ser circuncidadas ahora deben ser bautizadas porque el bautismo sustituye a la ordenanza de la circuncisión del Antiguo Testamento, pues se equivoca, ¿no? Porque aquí en Romanos 2:28 nos dice el apóstol Pablo que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual, ¿qué dice? No viene de los hombres, dice, sino de Dios. Es lo mismo que el apóstol Juan. No se puede ser hijo de Dios por la práctica de una ordenanza. Se es hijo de Dios porque Dios te da la vida espiritual, porque Dios te regenera. Sí, la circuncisión fue sustituida, ¿por qué? Dice, por la circuncisión del corazón. No dice, no, pues ahora que ya no se circuncidan, ahora bautícense. No dice eso el versículo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la circuncisión es la del corazón. ¿De qué te sirve circuncidar a bautizar a alguien si Dios no le ha pasado de muerte a vida? De muerte espiritual a vida espiritual es ese texto, ¿no? Entonces, obviamente no es por ahí el asunto, ¿verdad? Entonces, todas estas consideraciones, algunos nos hablan, ¿no? De estos textos donde aparentemente nos dice ahí en Hechos 16:30, ¿no? Algunos dicen, no, es que en el Nuevo Testamento cuando el Evangelio llega hay que bautizar a toda la familia. Pues no es así, ¿no? Porque nos dice aquí en Hechos 16, del versículo 30, del versículo 30 al versículo 34, nos dice ahí versículo 16:30, el carcelero de Filipo, ¿no? Él entonces nos dice 30, sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, ¿no? El apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, esto no es una promesa dada a todos los creyentes de todos los tiempos. Esto no es una promesa de salvación para cuando tú crees automáticamente salvo tú y toda tu casa. No, es una promesa personal aquí al carcelero de Filipos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Les hablaron la palabra. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. Esta parte es importantísima. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, si no estuviera esta parte, entonces estaríamos hablando del bautismo familiar, ¿no? Pero no, aquí estamos hablando de se regocijó de toda su casa de haber creído. O sea, todos los que estaban en la casa del carcelero creyeron y por lo tanto fue una promesa particular dada al carcelero de Filipos y siempre preguntamos, ¿no? Cuando quiere ser usado esto como modelo para que toda la casa se convierta, pues no es un modelo para todos y cada uno. La promesa no ha sido dada a todos y cada uno de los creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros, claro, que predicaremos en nuestra casa y con el favor de Dios, algunos de los que están ahí, ojalá que todos, no quiera Dios que todos fueran salvados, pero no, a veces no es así. A veces llega el Evangelio a un hogar, a una casa, a una familia, y quizás sea salvo solamente alguno, y los demás son dejados. Eso no, nosotros no lo sabemos. Quisiéramos, claro, que toda la familia fuera salvada, pues cómo no vamos a querer, es nuestro deseo, pero eso no descansa en nosotros y nuestros deseos. El proyecto de redención y el proyecto de salvación descansa en todos aquellos por los cuales Cristo murió, todos aquellos por los cuales Cristo derramó su sangre, son los que serán salvados. Hay personas que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo para obedecer el Evangelio. Si no hubiera sido así, todos los seres humanos nos hubiéramos nacido con el virus del pecado y nos hubiéramos perdido para siempre. No habría salvación. Pero gracias al proyecto divino que escogió a unos para ser vasos de honra, es debido a eso, ¿no? Que la iglesia predica su evangelio y cae en la buena tierra que Dios ha escogido para producir fruto. Y es de esta manera, ¿no? Que las personas elegidas llegan a creer. Nadie sabe quiénes son los elegidos. Ninguna iglesia lo sabe, ¿no? Las iglesias sabemos por el concepto bíblico que hay personas elegidas y por eso predicamos con deseos y fervor el Evangelio para que de esta manera Dios alcance a los que han de ser salvados. Hay un pueblo elegido, el cual andamos buscando a través de la predicación. Nosotros no escogemos a nadie para ser salvado, nosotros predicamos a todas las naciones y a todo el mundo. Y Dios es el que salva a quien, al que Él quiere. Dios puede hacer lo que quiera con lo que es de Él, ¿no? Y puede concederle su gracia y su gracia salvadora a los que Él desea. No está obligado a concederla, pero Él ha querido concederla, ¿no? Y nosotros, como no sabemos quiénes son las personas elegidas, no vamos con una carta notificando, usted es elegido de Dios. No, nosotros predicamos a todas las personas que se nos atraviesan. Y solamente Dios sabe quiénes son los elegidos y solamente Dios hace efectiva la palabra en el corazón del hombre a través de regenerarlo. Y así es como las personas así regeneradas comienzan la obediencia, dan evidencias de haber sido pasados de muerte a vida y de esa manera nosotros los añadimos a la iglesia por medio del bautizo. Ahora, el bautizo tiene el elemento puntual, ¿no? Que es un acto de obediencia, es un acto de identificación y es un acto de sumisión, ¿no? Eso es como está definido en la Biblia el bautismo. Entonces, vamos a leer unos textos, ¿no? Dice en Hechos 2:41 que las personas que recibieron la palabra, o sea, recibieron la palabra, ¿por qué? Porque Dios les dio la vida, ¿no? Les tenía escogidos para recibirla. Así las personas que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la primera iglesia, ¿no? Aquel día, ¿no? Como 3.000 personas, obviamente un tiempo de avivamiento. No todos los tiempos son así. Hay tiempos especiales donde Dios salva personas, en grupos fortísimos, como es aquí el caso, ¿no? Entonces, los que reciben la palabra fueron bautizados, ¿no? Así que hemos citado Marcos 16:16. Ir y predicar el evangelio, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Obviamente el bautismo no salva, pero el bautismo es la ordenanza señalada para que para que las personas sean ingresadas en la membresía de una iglesia. 16:16, después de ir por todo el mundo en el 15, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué a todos? Porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios, solo Dios sabe quiénes son. Nosotros los empezamos a vislumbrarlos a través de que creen el Evangelio, que reciben la palabra, entonces entendemos que probablemente esas personas que reciben el Evangelio sean elegidos de Dios. Y ya lo veremos por su obediencia, por sus frutos, y así les reconoceremos. Y dice, y él cree, que creyere y fuere bautizado será salvo. El que rechaza el llamado del Evangelio está manifestando con su rechazo que no es del pueblo de Dios. A veces es una historia triste de parte de nosotros, ¿no? Que recibimos el Evangelio, unos temprano, otros un poco tarde, pero recibimos el Evangelio inicialmente y en muchos de los casos lo rechazamos duramente y sin saber. Y después de varias ocasiones que Dios actúa a través de sus providencias y nos, como dijo el apóstol Juan, ¿no? En su registro de la escritura somos, ninguno puede venir al Padre si no fuere traído. Y es así, ¿no? Que nos damos cuenta que muchos de nosotros fuimos prácticamente como lo que quiere decir la palabra traído, ¿no? Como arrastrados, porque nos resistíamos, como decimos así en broma los mexicanos, como gatos boca arriba, ¿no? Nos resistíamos y con todo y nuestra resistencia y oposición y estando aferrados al pecado, Dios nos salvó por su gracia, ¿no? Por su poderoso evangelio y nos trajo a ser dóciles y humildes y mansos a través de su poderosa palabra, ¿no? Que nos cambió de muerte a vida. Así sucede, ¿no? Entonces, así cuando la persona es salvada, ¿no? Entonces, lo que la persona normalmente va a querer hacer es obedecer a Dios. Por eso el bautismo, pues, es un acto de obediencia. El bautismo también significa un acto de identificación, porque cuando nos bautizamos nos identificamos con Cristo en este sentido, en su muerte, en relación con el pecado, y salimos de la sepultura del bautismo a novedad de vida. En un sentido, podemos decir que la iglesia está llamada a bautizar a los muertos, es decir, ¿quiénes son los candidatos idóneos para ser bautizados? Los muertos, la persona que ha muerto, ¿no? Que ha tomado su cruz, que ha muerto, y lo sepultamos y se levanta de las aguas de la muerte, ¿no? Donde fue sepultado, se levanta una persona para andar en novedad de vida. Ahí está el significado, ¿no? El bautismo significa todo el evangelio, ¿no? La muerte al mundo, la muerte al pecado, la sepultura del viejo hombre, de la persona que éramos, y se levanta de esa sepultura de agua completa, se levanta una persona nueva para andar en novedad de vida. Obviamente, el bautismo es una acción declarativa, ¿no? Es una acción donde la persona no es regenerada por el agua, la persona fue regenerada por el poder, ¿sí? Del Espíritu Santo de Dios que le dio la vida, que le pasó de muerte a vida. Y obviamente en el bautismo declaramos el Evangelio completo, declaramos la muerte de la persona que éramos, de la persona que vivía conforme a sus deseos, a sus deleites carnales, a su vida pecaminosa, que no le importaba nada, separado de Dios, apartado de Dios, esa persona se murió. Y siempre decimos, ¿qué hacemos con los muertos? Pues los enterramos. Entonces, como esa persona se murió, la sepultamos en el bautismo, que es lo que quiere decir la palabra bautismo, inmersión o sumersión. Entonces le enterramos la persona que éramos y simbólicamente, declarativamente, el viejo hombre se murió, lo enterramos y se levanta una persona nueva que andará conforme en novedad de vida, conforme al modelo del cual ahora su corazón declara, ¿no? Que pertenece a Cristo y que obedece el Evangelio, obedece los mandamientos, no como camino de salvación, sino en agradecimiento y como muestra de que su alma ha sido cambiada, de que su corazón ha sido renovado y que ahora con su obediencia está manifestando su obediencia a los mandamientos, a toda la palabra de Dios, está manifestando que es un hijo de Dios, ¿no? Entonces, por eso es un acto de identificación. En el bautismo nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Así que estamos declarando el Evangelio a través, estamos manifestando públicamente al mundo que morimos y que somos sepultados y que nos levantamos en la semejanza de Cristo a andar en novedad de vida. Por eso no podemos bautizar personas inconversas, al menos no conscientemente, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? No siempre esto sucede, pero hay personas que aparentemente dan evidencias de haber pasado de muerte a vida, de ser seguidores de Cristo, como nos acordamos de aquel malvado que se robaba las ofrendas, ¿no? De Judas, y que finalmente se manifestó como lo que era, un malvado. Así también la iglesia pudiera bautizar personas que aparentemente habían muerto, pero realmente que no murieron y a la postre se manifiestan, ¿no? Tarde o temprano, en algún poco tiempo, corto tiempo o mucho tiempo, y se manifiesta con el abandono de parte de la persona del camino de la obediencia. Entonces, tales personas deben ser expulsadas de la membresía, sacadas de la membresía, y pues eso es lo que manifiesta, ¿no? Que al principio quizás simpatizaron con el Evangelio y después ya no simpatizaron y se van, pues tienen que ser expulsadas, ¿no? De la membresía de la iglesia. No estaban, eso sí, literalmente no estaban muertos, andaban por ahí de locos y luego ya volvieron a su locura, ¿no? No murieron, sino que solamente se desmayaron un ratito y luego otra vez ya se levantaron para andar en su vida de perdición. Por lo tanto, la iglesia está mandada a expulsarlos, ¿no? A sacarlos de la membresía de la iglesia. Entonces, el bautismo, primer punto, es un acto de obediencia porque Cristo lo ha mandado. Segundo, es un acto de identificación porque la persona que es bautizada está manifestando que este viejo hombre que éramos murió, es sepultado y se levanta una persona nueva en la semejanza de Cristo. Está manifestando públicamente lo que Dios ha hecho interiormente en su vida. Le ha dado vida nueva, le ha dado un nuevo corazón. Entonces se levanta de la muerte y se levanta a la vida, andar en novedad de vida, andar en obediencia. Y en este sentido nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Estamos predicando así el Evangelio. Y es un acto de sumisión. ¿Por qué? Porque la persona es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manifiesta su filiación, manifiesta su obediencia y manifiesta su sujeción, su sumisión a la ordenanza, a la palabra de Cristo, ¿no? Las personas que rehúsan bautizarse, o sea, son personas que están desobedeciendo, porque no te quieres bautizar, no, porque yo no quiero hacerlo, yo siento que no lo necesito, caray, no, espérame tantito, pues todavía sigues en rebeldía, ¿no? ¿Cómo es que si la Biblia te dice que los que creen deben ser bautizados, tú no te quieres bautizar, no quieres obedecer? Entonces, obviamente, el bautizo es un acto también de sumisión al gobierno, al reino de Cristo en nuestras vidas. Así manifestamos nuestra obediencia, ¿no? Entonces, bueno, hay más puntos que comentaremos en la próxima reunión. Nos hemos extendido un poquito, pero lo conformaremos para la siguiente vez, hablando también de la ordenanza de la cena del Señor y complementando este asunto del bautismo que nos faltaron señalar algunas cosillas por aquí.